Bueno, te lo venimos contando desde toda la semana. Hoy también hicimos fuerza en varios momentos del día contándote, anticipándote que la atención sobre el tema autovía de Punilla, autovía de montaña, primer tramo, segundo tramo, auditorías, baja de la audiencia, de la licencia que tiene el segundo tramo de la autovía, todo se trasladaba la atención a la Secretaría de Ambiente en Córdoba. Y allí nos conectamos con nuestro compañero Lea Ross, que está por allá. Lea, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Negro. Acá estamos en la ciudad de Córdoba, frente a la Secretaría de Ambiente. Hay distintos vecinos y vecinas de Punilla acá presentes. Si te parece, vamos a hablar muy brevemente con René Anzler, abogado y economista de este programa, para que nos cuente sintéticamente por qué estamos acá. Hola, ¿qué tal? Me apuraste con lo de sintéticamente. Bueno, básicamente hoy vamos a presentar un escrito acá a la Secretaría de Ambiente, en donde lo que vamos a exigir, en primer lugar, son las auditorías ambientales, la auditoría de cumplimiento en la obra hoy construida, ¿no? El puente y el tramo de la autovía construido. Se han hecho varios pedidos sobre el asunto y nunca han contestado, venimos a pedirlo nuevamente. Además, esto lo hacemos en el marco de un fallo judicial salido el día lunes 22 de abril, que en su totalidad nos dicen que las auditorías las tenemos que pedir acá y nos las tienen que dar. Por otra parte, vamos a pedir que se revoque la licencia ambiental que autoriza la obra de San Roque a Cosquín. Creemos totalmente absurdo que se siga vigente, siendo que el mismo gobierno salió a anunciar que iban a estudiar otra traza y incluso llegaron a hablar de la imposibilidad de ejecutar ese proyecto. Por lo tanto, nos parece absurdo que se mantenga la licencia ambiental, y de alguna manera también han logrado que la justicia no los obligue a revocar esta licencia por el hecho del compromiso que asumieron judicialmente de estudiar otra alternativa. Y en relación a las nuevas posibles alternativas que tuvieran en estudio, lo que pedimos es que se abra un proceso participativo, real, legal, efectivo, con apego a las leyes ambientales en cuanto a los términos y a la forma de llevarlo adelante. Un proceso participativo acumulativo que contemple la totalidad del daño y el impacto a generar en todo el proyecto, no solamente en los pequeños tramos que acostumbran a presentarnos, y sugerimos la apertura de una evaluación ambiental estratégica, que es un procedimiento por el cual lo que se hace es trabajar sobre la solución vial de manera participativa con los actores sociales, buscar no pensar en trazas, sino pensar en el valle como un todo, con todas las implicancias de las distintas conflictos ambientales, situaciones ambientales del valle, para resolver la problemática vial, ya no la autovía en sí. Finalmente, hacemos un pedido de información, ya que según ellos encuentran en estudio otras alternativas, para que nos otorguen toda la información necesaria. Y bueno, básicamente de eso se trata el pedido del día de hoy. Mucho tiene que ver también el fallo salido el día lunes, en donde los jueces se manifestaron muy claramente en favor, justamente las jueces de incidencia, en favor de una evaluación ambiental estratégica, de un estudio de impacto ambiental acumulativo. No nos dieron la medida cautelar, pero los argumentos son muy sólidos. ¿No? Muchachos, los he perdido la señal, no sé qué les está pasando. Gracias, René. Eso sería el marco general del documento que se entregará en el Secretario de Ambiente. Mientras tanto, estamos debajo de un gazebo, una casa, digamos, donde acá vecinos y vecinas han instalado esta pequeña infraestructura. Hay vecinos y vecinas de distintas asambleas. Vamos a hablar, puede ser, apretamos al aire Radio Panamericana, puede ser. Sí. Bueno, a ver, ¿por qué hay un gazebo acá? Ay, porque está lloviendo. Está lloviendo, perfecto. ¿Y qué actividad? ¿Va a haber alguna actividad aquí presente frente a la Secretaría, además de la entrega de ese documento? Aparte de entregar el documento, el abrazo. ¿Qué es el abrazo? En el agua, encendiendo la sierra, y a través de eso, abrazarnos y estar siempre juntos. ¿Qué expectativas tenés para esta entrega del territorio? Mira, es importantísimo, fueron tres situaciones legales que creo que fueron favorables y que van siendo favorables a todo esto. Lo que pasa es que eso lo puede explicar mejor René. Bueno, nosotros estamos con la lucha del pueblo nativo ahí en Villa Sardino, y el fiscal Bertone había archivado la causa, y bueno, pues démosle a esa Está abierta la casa para avanzar con la investigación. Para avanzar con esto, y bueno, esa fue una buena noticia porque seguimos adelante. Fue interesante en esa causa. O sea que, bueno, estamos ahí. No estamos contra el hotel. Quiero que quede claro esto. El problema es la cancha de gol, que está utilizando más de 1.000.000 de litros de agua por día. Los 317 lotes para hacer un barrio cerrado. Y si cada uno de esos lotes hace una pileta de la cuestión, imagínate, están secando los pozos de agua, dice Sardino, y están abriendo más pozos, profundizando más para sacar agua. Hay dos lagunas artificiales que se están también funcionando, y el agua que están utilizando es agua potable. Nos hemos quedado nosotros sin agua, por suerte, últimamente el cambio de gobierno que hubo en Sardino hizo que pudiéramos tener agua sin que nos traigan los bomberos. En mi casa nos traía los bomberos el agua. Bueno, ahora están abriendo más pozos y esas cosas, que no es lo correcto, no es lo que se tiene que hacer. Realmente tenemos que tener cuidado con esto. Vivimos en una zona semiárida, muchas veces a la zona de la falda, y pueblos vecinos están en alerta naranja o alerta rojo con el tema del agua. Pero bueno, creo que vamos, esto a mí me da mucha esperanza. Fueron tres noticias, buenas noticias con respecto a la justicia, sobre el Pablo que de San Roque, que también dice que pasaban por encima de la casa, y bueno, también es favorable la noticia con respecto a eso. Y creo, estoy absolutamente convencida, estos abrazos que nos damos hacen que se salve la. Bueno, muchas gracias. Esta concentración, como decíamos, es por el petitorio, por el tema del auto de montaña, pero como son asambleas de Punilla, distintos puntos del Valle de Punilla, bueno, también traen aparejados otros conflictos que se viven en el valle. Por ejemplo, acá también estamos buscando acá los vecinos de Cosquín por el tema de las fumigaciones, y como dijiste, Negro, generó un efecto en Carlos Paz. Ahí tenemos a Fernando Barri, estamos al aire. Fernando Barri, abogado, bueno, ¿cómo estás viviendo esta expectativa de la entrega del petitorio aquí en la Secretaría de Ambiente? Bien, creo que es una acción importante que tenemos que hacer la asamblea, para mantener en vivo la lucha, y ser constante y no aflojar, de esta manera, de alguna manera, sabemos su presión sobre el gobierno para que efectivamente pudiera bajar el proyecto de la ciudad de montaña. Lo que la gente tenemos es que el gobierno no ha mostrado ninguna propuesta alternativa ni ha mostrado nada al respecto, y por otro lado me escucho las declaraciones de Cacer y otros que dicen, bueno, que no descartan la actividad de la actividad de montaña. Entonces, bueno, eso nos obliga a seguir reclamando que se baja el sentimental, por un lado, y por otro lado, como dijimos, que este proyecto, sobre todo la primera parte, que era que se inauguró, iba a generar los daños que generó, y los generó de hecho. Bueno, que se hagan las auditorías ambientales para demostrar que nosotros tenemos razón, y que se haga la remuneración ambiental correctamente y la indemnización de la cuestión afectada. Muy bien. Una última pregunta, Fer, porque cuando se anunció de parte del presidente de Camino en la Sierra que se iba a pasar por el otro lado, se tenía expectativa que, bueno, que se iba a pasar por el otro lado, y después escuchamos el testimonio que, por ejemplo, el propio presidente en la inauguración del puente decía que nos han puesto en una dicotomía, o pasamos por el bosque o pasamos por la gente, en referencia a que la autovía por la parte occidental atravesaría en medio de Vialet Macé. Entonces plantea que hay una supuesta dicotomía, que deben decir, o pasar por el bosque o en el monte o por la gente. Entonces, ¿qué lectura puedes hacer de lo técnico? No hay ninguna dicotomía. Es un discurso político para tratar de responder la población, que es un poco como la pelea de Monte, o sea, tratan de llevar la población a una pelea de buenos, a malos, y no tiene nada que ver. Ellos claramente no tienen técnicos capacitados para lograr una propuesta vial que solucione la conectividad en Punilla, y no solo vial, que solucione el desarrollo regional sustentable en Punilla. Y al no tener propuestas, por un lado, al estar empecinado a alguno de sus referentes políticos, va a ser el otro día, hay que saber con qué intereses políticos o económicos, y y bueno, son los negociados que tiene la obra pública, bueno, quieren insistir con un proyecto claramente insustentable. Pero si realmente hicieron las cosas, como dice la norma, se dice un poco de la racionalidad, de consultar a la población, de ver cuáles son las alternativas, de consultar a los organismos que están, tranquilamente podría ser una alternativa que sea viable de construir, que sea amigable con el ambiente y que no afecte a vecinos de la zona. Es simplemente poderse trabajar y hacer las cosas desde otra mirada, no la mirada del político que solo piensa en el lucro económico y el poder, sino en una cuestión de la participación y teniendo en cuenta todas las aristas, las sociales y las ambientales, que son fundamentales para que la región pueda existir en el futuro, ¿no? Muchas gracias, Fer. Y Fernando Barri, biólogo del CONICET. Reiteramos, estamos en la Secretaría de Ambiente para entregar un petitorio que sintéticamente se le exige al Secretario de Ambiente que se cumplan las auditorías ambientales sobre este tema de la autovía de montaña, la anulación de la licencia ambiental de la autovía de montaña y cumplir con los requisitos de participación ciudadana. Eso sería básicamente lo que se entregará ahora en la Secretaría de Ambiente, que ha congregado asambleas ambientales del Valle de Punilla, y algunos no solo están activando contra la actividad de montaña, sino también tienen otros conflictos como es el de Pueblo Antiguo y Villa Yardino, las comunicaciones en Cosquín, entre otras problemáticas. Lea, ¿cómo está el clima? ¿Los acompañó el tiempo? ¿Está fácil ahí? ¿Está complicado? ¿El gazebo ayuda para refugiarse, además de los abrazos? Bueno, hay gotitas que caen de a poco. Desconozco si va a llover fuerte, digamos, por ahora. Pero bueno, también hay mucho ruido, como lo estarán escuchando, porque la Secretaría de Ambiente está pegada a una calle muy transitada, pero por ahora el gazebo ya está instalado, por ahora estaría como protegiendo una pequeña llovizna que no es nada serio. Desconozco cómo será el pronóstico para la ciudad, pero hasta ahora está todo en tranquilidad, digamos. Se calcula que estarán presentes estos vecinos y vecinas en las próximas horas, con la expectativa de entregar este documento al secretario Javier Muniz. Muchísimas gracias, Lea Ross. Gracias por este completísimo reporte y por la posibilidad de charlar con varios de los que están presentes. Tenemos entendido que también va a haber música por allá. Con la lluvia estará medio complicado, ¿o será todo abajo del gazebo? Sí, la idea sería hacerlo en el gazebo. Ahí lo están calculando bien cómo lo van a llevar a cabo. Simplemente decir que el gazebo ya está instalado y bueno, vamos a ver cómo se llevará a cabo. Pero bueno, a lo mejor va a aflojar un poquito la lluvia. O tal vez no, pero bueno, ahí estamos en esa expectativa. Completísimo su reporte, Lea Ross. Lo esperamos acá el lunes a las 10 para más panorama. Dale, ahí nos vemos, negro. Abrazo. Chao. Comunicación directa con Córdoba Capital, con esta presentación importante ante la Secretaría de Ambiente, reportó nuestro compañerazo Lea Ross.